dejan de seguir viviendo sin recordar tu partida. Seguro que te recuerdo, tú lo sabes, mi amor. Déjame seguir viviendo sin recordar tu partida. Déjame seguir.